Radio Baile 99.3 de su dial. Comenzamos el programa de Doña Paquita. Ya está con nosotros Doña Paquita. Buenos días, bienvenida. Hola. Y José San también se encuentra en los estudios de Radio Baile. Uy, qué resfriado. Buenos días, Gemma. Buenos días a todos, oyentes. Vamos a seguir un orden. Siempre me presento a mí yo a Doña Paquita, que me gusta decirle: Doña Paquita, buenos días. Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Qué guapo ay, que te has puesto hoy, niño. Hoy sí, hoy he venido. Es que hoy es un día especial. ¿Vas de boda, niño, algo? No, hoy voy de cena. Gemma, tú también estás guapísima hoy, vaya. Pero Gemma es bastante más guapa que yo. Usted siempre me lo dice. Hombre, por supuesto que sí. Qué alegría verla. La Gemma es que... Y hoy nos ha traído el fular. No, pero se ha traído el medallón. Hoy hace calor. Si tapa lo mismo el medallón. No, es un colgante de Sudamérica que me trajeron. La playa bien, ¿no? La playa me he quemado. Me quemaba, me lo dijo usted, sí, y al final... Claro. Yo estuve hace tres semanas debajo de un chiringuito y de verdad te puedo asegurar, Gemma, que no pasé ni chispa de calor. Ni me quemé. Claro, ¿eh? Claro, debajo del chiringuito no me extraño. Claro. Bueno, pues hoy tenemos, como usted me decía, Doña Paquita, hoy voy a arreglar... Hijo mío, ¿cómo estás? Está muy bien. Mira su bigote, hijo mío. Sí, que estábamos hablando de que usted dice que hoy vengo muy arreglado. Y es que esta noche voy de cena. Bueno, luego me arreglaré más todavía para ir de cena. ¿Va usted de cena? Sí. ¿Sí? Voy. A la de la amiga del deporte. Claro. Esa voy yo también. ¿No? ¿Va a venir usted conmigo? Sí, claro que yo. Entonces la recojo luego. Sí, luego me recoge niño Jimmy Calle. Vale, pues. Y yo me toca, que sí, me ha invitado Rafael Moga. Me ha invitado a la cena que es esta noche, ¿no? Sí, me parece que son ya 13 o 14 años los que lleva celebrando. Un fenómeno. La Asociación Cultural Amigos del Deporte, pues esta cena es la que premia pues a una serie de gente. A los que gente. Más corren, ¿no? Bueno, tema de deporte. Yo se lo dije a Rafael. ¿Sabe lo que le dije a Rafael Moga hace ya tiempo? Le dije: Rafael, ¿por qué no os ponéis en contacto con Fernando Alonso? Lo que pasa es que se habían puesto en contacto. Pero resulta que como Fernando Alonso está ahora en plena carrera y todo eso, pues no puede hacer un paréntesis para venir a eso. Pero si él viene rápido con el hombre, Renault. Con el coche ese sí, si no sabería por ahí por la Cuesta la Muela, porque se parecería por ahí por la Cuesta la Muela. Claro, lo que pasa es que a los baches le vienen muy mal porque va el coche tan claro. Plano. Por cierto, que voy a saludar, que no hemos saludado a nadie. Voy a saludar a mi niña de la cerámica González. De Felipe González. No, Felipe González. No, el Felipe que no. Fue el otro. No, Felipe González de PSOE, no. No, el otro. Julián González, ese. Julián. Que es primo, que no es Juan. Que es primo. Julián. Y yo también. Quiero saludar yo a todas las niñas que hay trabajando allí. Quiero saludar. A todos los camioneros de España. Estoy con ellos, con eso de la huelga que ahora después hablaremos. Estoy con ellos. Que paren todos los camiones, que no haya de nada en ningún lado y que a ver si. De una vez, pues consiguen algo, ¿eh? Porque es que se ha puesto niño. Se ha puesto el caso ahí ya. Es que mejor echarle agua de la pa de marmolejo. Bueno, pues también quiero dar un saludo para mi buen amigo que me lo ha dicho. Dígale usted a Doña Paquita que lo voy a estar escuchando. ¿A quién? A Paquito. ¿A Paquito? ¿A Paco Teléfono? Sí, a Paco Teléfono. Paco Teléfono, de aquí le mando un saludo. Y también le mando un saludo, niño, yo sabe a quién le mando un saludo. ¿A quién? A todos los técnicos que hay en el ayuntamiento. A la Lola, que es un pedazo de muchacha que me está llevando otros papeles de la obra que estoy haciendo del cuarto baño. Sí. Un fenómeno. Pero seguimos con los saludos después. Al hijo de Pepe Chico, del avión. Sí, el del avión. Se ha puesto a régimen. Bueno, pues estamos. Ahí, Doña Paquita, está usted hoy alterada. Estamos hablando de los amigos del deporte que lleva ya, pues no sé cuántos años. ¿Sabe usted con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Con el del pelo blanco. ¿Con Rafaelico? Sí, con Rafaelico. Además que. Es que sale en el periódico. Hoy ya salió en el periódico. ¿Sabe quién me recuerda aquí la foto? Está al mandate de la Fórmula 1. Así. Rafael Moga, muy buenas tardes. ¡Rafael! No, tenemos a Gregorio Manzano al teléfono. ¡Que es Gregorio! Bueno, pues hemos confundido. Bueno, pues también va a estar los amigos del deporte. Gregorio, buenas tardes. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Sí. ¡Hola, buenas tardes! ¡Dios mío, Gregorio! ¡Por fin ha aparecido! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo desde la Radio Municipal de Bailén. Un abrazo, muy buenas a todos. Bueno, pues esta tarde nos veremos personalmente, ¿no? Pues sí, si Dios quiere, estaremos ahí esta tarde noche, sí. En esa celebración de los amigos del deporte. Y bueno, tu trayectoria deportiva la vamos a desgranar, pero será esta noche en un programa especial. Estaremos un ratito aquí porque te compromete a estar en vivo y en directo en los estudios de Radio Municipal de Bailén. Pues hombre, si la carretera y el tiempo no me piden, pues estaré ahí, vamos. Gregorio, si te para la Guardia Civil le dice que eres amigo mío. Pues ya está, no te queremos entorpecer, sabemos que estás en carretera, simplemente era pues felicitarte por la gran trayectoria que estás llevando en el Mallorca, dos veces que has estado, una vez campeón de Copa y otra vez pues casi en la UEFA se ha quedado. En Mallorca lo quieren más que la ensaimada. Que la ensaimada. Pues nos veremos esta tarde y solamente un cordial saludo pues desde parte de todos los que formamos Radio Municipal de Bailén y de todos los oyentes que están sin lugar a dudas sintonizando nuestra nuestra emisora. Muchísimas gracias y nos vemos y nos hablamos esta tarde. Gregorio, un beso a Mari. Venga, ya te va a ver tu parte. Venga, adiós, hijo mío. Un saludo. Adiós. Artista. Bueno, pues Gregorio Manzano, que también está en el periódico, claro, de hoy. Claro, además que está aquí en la fotico, está del periódico. En el arretrato, está en el arretrato. Que hay que decir a todos los oyentes que esta tarde, a partir del niño, más o menos, ¿a qué hora? Más o menos, ya lo confortaremos con él, pero a las 7:30 vamos a estar en vivo y en directo aquí. Estará aquí Gregorio Manzano en vivo. Que se oirá mejor que ahora, porque el teléfono, claro, no es bueno. Porque irá por ahí por la mancha. El teléfono no es bueno. Y la cobertura, la cobertura allí. Entonces, pues era, en verdad era Gregorio Manzano. No, sí, es broma, porque la gente se piensa que era que todo lo que decimos es broma, ni muchísimo menos. Recuerde, esta tarde a partir de las 7:30 en los estudios de Radio Municipal, Gregorio Manzano, no te lo pierdas. Y si quieres que te firme algún autógrafo, pues que te venga aquí. Vamos a intentar llenar esto el parking de gente, hombre. Esto el parking, pero Gregorio Manzano se lo merece, hombre. Sí, claro. El que quiera venir a verlo, que puede venir aquí a verlo. Gregorio Manzano ya también fue pregonero un año de la fiesta de Bailén. Sí, pregonero, claro. Y un hombre que ha llevado siempre a gala el nombre de nuestra ciudad. Sí, por supuesto. Porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones cuando han hecho entrevistas y siempre ha buscado algún resquicio para sacar el nombre de Bailén. No, además, me acuerdo yo el partido que hubo entre el Mallorca y el Barcelona, que luego parece ser que hubo una falta ahí, algo brusca, y entonces me acuerdo que al entrevistarlo decía Gregorio Manzano, eso es tarjeta, lo haga un jugador del Barcelona o lo haga un jugador del Recreativo, sí, de Bailén. Sí, sí, sí, eso y es luego creo que José Ramón de la Morena, en una prestigiosa emisora de carácter nacional, sí, dijo, ¿y Bailén eso qué? Ahora se va a enterar porque estamos en la batalla de Bailén. Sí, claro. Tenemos comunicación con otro amigo. Bueno, pues los amigos del deporte. Esta noche en Los Píos, ¿verdad? En lo del Moreno. Esta noche, sí, en Los Píos, en ese pedazo de salón que tienen los hermanos criados, ahí en el paseo, pues en la cena esta donde se le rinde un tributo a todos los deportistas y los clubes de un prestigio provincial buenísimo. Exactamente, porque no es solo destacar a los que han destacado en el tema deportivo en Bailén, sino a nivel provincial. Sí, y sí, para ello, la labor que viene realizando Rafael Mova, con el cual estamos intentando contactar telefónicamente. Sí, claro. Y vamos a tratar de hablar con él para que nos cuente cómo se está organizando, porque estamos ya en el día importante, en el Día de los Amigos del Deporte. Bien, pues nuestro control. Gemma, hoy estás muy callado, hoy ni te ríes ni nada. ¿Por qué no se ha comido el Danone? Sí, me comí el Danone, me estoy riendo. Lo que pasa que como estoy aquí al control, pues estoy intentando tener controlado todo, vuestros micrófonos, el ordenador, las llamadas y... Tengo bueno, con el ordenador que se va a la pantalla. No, pero ahí está todo controlado. Tenemos técnico. Bueno, pues Voy a intentar localizar a Rafael Moga. Bueno, íbamos a hablar también con... Vamos, íbamos a hablar también de la jura de bandera. Sí, niño. Porque, vamos a ver, yo hace ya muchos años, bueno, tenía yo 17 años. Uf, así que hace nada más que 30. Tenías pelo negro. Tenía pelo, bueno, tenía un pelo. ¿No? Pelo y, esa mata pelo negro. Tenía un cuerpazo yo, 30 sí, años menos. Sí, sí. Pues yo juré bandera. Sí, pero yo quería ratificarlo. Y como se ha puesto de moda eso de que los civiles, los paisanos, ya puedan de alguna forma ratificar ese sentimiento patriótico hacia la bandera. Pues yo el año pasado también juré bandera en Córdoba, en Cerro Muriano. En Cerro Muriano. Y usted, por lo que me han dicho, sí, lo va a hacer este año, el 19 de julio, el día grande. A mí yo me puse en contacto, tú sabes, yo tengo mucha amistad con ese pedazo de técnico que tiene el ayuntamiento, que es Diego Mora, que lleva más años que los calendarios del Recreativo de Bailén, que los calendarios que hace el de la Lozano, de eso de la Virgen. Eso es un fenómeno. Y el muchacho me lo dijo. Dice, doña Paquita, ¿quiere usted apuntarse a esto? Niña, qué canción más bonita has puesto. ¿Has visto esta canción? Sí, sí. Esta es un pedazo de canción. Esta me la ha dado un niño, los de la discoteca Arcí. Ah, sí, sí. Me ha dicho, ponga usted esta música allí, porque esto es lo que se baila ahora. Pues vamos a escucharla un poquito más. Dale una poquita voz, Gemma, a ver si suena un poquito. ¿Cómo suena la música? A usted le gusta la música moderna, ¿eh? Sí, sí, es que estoy... Bueno, pero ya sí. Tenemos... Pero espérate, doña... Espérese usted, doña Paquita. Ya tenemos la comunicación con este hombre que ha salido hoy en el periódico. Bueno, pues es que si no, no ha oído Rafael Moga, que sale en el periódico, y yo al ver la foto que viene aquí, parece niño, ¿sabe a quién se le parece? Sí. Al magnate de la Fórmula 1, sí, sí. Pues vamos a hablar con él. Venga. Rafael Moga, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Hoy ha salido guapísimo en la foto del periódico, ¿qué foto ¿eh? Te ha hecho? Hoy ha salido paquete y corbata. ¿De verdad? Pero Rafael, la foto, este yo creo que no eres tú, este lo han retocado con el Photoshop. La verdad, bueno, que hoy es un día importante para los amigos del deporte, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vamos a intentarlo, pasarlo bien, porque es el trabajo de todo un año. Y esperemos que todo salga bien y que todos pasemos una velada bastante agradable. ¿Cuántos años ya? Que a mí siempre se me olvida. Tú lo tendrás la memoria más fresca. Sí, sí. Empezamos a dar los premios en el año 1989. Es luego estuvimos durante este tiempo 5 años, por aquello que fui, como tú sabes, 4 años presidente del Recreativo. Sí. Un año que... Buen presidente. De descanso. ¿Quién está ahí, doña Paquita? Sí, sí, es que el problema es que estoy yo empezando y ahora ya le doy paso a ella, que quiere hablar contigo también. Sí, hombre. Con que tuvimos 5 años sin dar estos premios y luego después volvimos. Y esta es la edición 14. ¡Oh, qué montón de años ya! Rafael, ¿cómo está, hijo mío? Bien, bien. ¿Y usted, doña Paquita? Pues yo estoy muy bien, pero yo, Arbetela, he abierto el periódico, el diario Juan Este, por la página 58, por los deportes. Y sale la foto al lado de Gregorio Manzano. Y digo, madre mía, ¿quién es? Mira que está guapo aquí, ¿eh? Sí, vamos, no es por lo que... Yo ya tengo 78 años, yo soy mayor para ti, pero vamos, que ha salido con un lustre que no vea aquí la foto esta, ¿eh? Ahí ha salido con lustre y brillo. Madre y mía. Con gente también de lustre y brillo, pues fíjate. Sí, sí, sí. Acabamos de hablar con Gregorio Manzano por teléfono también, que evidentemente estaba en carretera y ratificaba que estaría presente esta tarde, pues en esa entrega de los premios Amigos del Deporte. Bueno, Gregorio Manzano, ¿a qué viene? Bueno, a recoger también su premio. Eso es, porque... es lo que quiero que diga. ¿Qué te creías, que venía a comer churros? Sí, viene a recoger su premio por su trayectoria deportiva, su trayectoria profesional. Ha hecho un merecimiento sobrado para este premio y por fin hemos podido conseguir entregarle esta noche, porque se lo tenemos concedido desde el año 2002. Sí. Pero una vez es por una cosa, otra vez por otra, porque es un hombre, pues a ver, está... atareado, un hombre atareado. Atareado, que sí, otra vez es por culpa de los mundiales, otra vez es por la Eurocopa, otra vez es por compromiso que esta gente tiene, porque no ha podido asistir a nuestra gala y precisamente hoy, pues gracias a Dios ya lo tenemos con nosotros. Y por fin, pues, le vamos a entrega de ese premio que con tanto cariño le teníamos ya previsto entregar hace tiempo a los amigos del deporte. Qué bien, qué bien, qué bien. Además, otra cosa, todos sabemos que Gregorio Manzano, bueno, pues su trayectoria en muchos equipos, Atlético Madrid, Rayo Vallecano, Valladolid, Talavera de la Reina, como empezó. Bueno, el Pozo Arcón estuvo de maestro. Sí, pero está claro que en Mallorca ha sido su máximo exponente, 2 temporadas, un año que estuvo, pues lo hizo campeón de Copa y otro año pues ha estado a punto de meterlo en la Copa de la UEFA. Y un hombre que siempre ha llevado el nombre de Bailé. Y el de Linares también con el aceite, ¿eh? Hombre, claro, si es que la moni. Yo pienso que ha sido el mejor embajador de Bailé. Sí. El nombre de Bailé y el nombre del Recreativo de Bailé. Sí, sí. Cada vez que había posibilidad lo sacaba. Y yo creo que Gregorio Manzano se merecía este premio, al que le dieron cuando los premios Caecilia y otros muchos premios más. Como el día que hicimos la presentación, esta pasada Navidad, en el Hotel Bailé, en referente al primer torneo juvenil de Navidad, como allí le pedimos, que lo mismo que le hemos entregado otro premio, pues el ayuntamiento debía también de darle otro premio tan bonito como es ponerle una placa con su nombre a una calle de Bailé. No olvidemos de que donde ha llegado Gregorio, es muy difícil, es muy complicado que lleguemos a otros muchos deportistas. Sí, además que es verdad, ¿eh? Porque es que Gregorio, yo que lo conozco, Rafael, tú sabes que yo conozco a Gregorio y a su mujer Mari, los conozco pues hace muchísimos, muchísimos años. Además, incluso yo he estado en casa de Gregorio Manzano, eso no lo sabes tú, en Valladolid. Ah, sí. Estuve yo comiendo una vez con su mujer, con Mari, que de verdad que esta tarde cuando la vea le voy a dar un abrazo porque hace muchísimo tiempo que no la veo. La verdad que sí. Yo a Mari la quiero mucho. Sí. Pero lo que pasa es que yo una vez quería entrevistar a Mari, ¿te acuerdas tú un día sí, que yo sí. quería entrevistar? Lo que pasa es que me dijo su mujer, dice, mira, yo, doña Paquita, bastante habla, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no hablo, yo en los medios de comunicación no hablo, porque la verdad es que a Mari no le gusta hablar en los medios de comunicación. Pero esta tarde vamos a ver si le sacamos unas palabrillas. Le sacamos unas palabrillas. Y también quiero que sus amigos de Bailén, porque ellos tienen muchísimos amigos aquí en Bailén, a ver si también están esta tarde con él y lo apoyan, porque la verdad que Gregorio Manzano es lo que dice Rafael, ¿eh? Es muy difícil llegar hasta donde ha llegado, ¿eh? Y todavía es lo que le queda a Rafael, ¿eh? Sí, porque verdad como, que sí. Porque Luis Aragonés a mí no me gusta, ¿eh? Y cualquier día de esto lo vamos a cambiar para que lleve a Raúl. ¿Tú qué opinas de Luis Aragonés? Tú que eres de la hierba suya. Bueno, para mí siempre como futbolista y como técnico, a mí me ha agradado Luis Aragonés. Pero bueno, desde hace un tiempo esta parte ya no, porque lleva a Raúl. Me está defraudando, hombre, deportivamente hablando. Le deseo lo mejor en esta Eurocopa que comienza mañana. Ojalá España consiga el título de campeón. Pero no sé, este hombre parece que, bajo mi punto de vista, ha dividido a la afición española. Sí, sí, sí. La ha dividido y posiblemente por ese malestar estemos muchos aficionados al fútbol con él. Me han dicho, Rafael, que sí. Se ha llevado a lo de la Eurocopa. ¿Dónde es lo de la Eurocopa? ¿En Viena? Por allí. ¿Dónde es la Eurocopa? En Belgrado. En Austria, ¿no? En Austria, sí. En Austria, creo, ¿no? En Austria, sí. Pues se ha llevado un tráiler de chichón. Pues Rafael, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Municipal de Bailén. Nos veremos esta noche en Los Píos a partir de las 9. Sí, a partir de las 9 allí estaremos. Donde hoy va a presentar José y doña Paquita, hoy va a presentar un aspecto, el Salón del Ideal Bar Fenomenal. ¿Sí? Por vez primera, este salón se verá esta noche repleto de público para rendir un homenaje a estos deportistas. Muy y bien. Al enterarse muchos bailenenses de que venía Gregorio Manzano, muchos más van a estar presentes. Por eso, como nunca, siempre hemos estado sobre 150, 160 bailenenses. Hoy andaremos sobre los 200 y... 500. Hoy pues... todo el ejército, que para eso estamos en la batalla. Sí. Pues allí nos veremos. Y en una jornada que evidentemente va a ser emotiva para todos esos galardonados, para Gregorio Manzano, porque Bailén está con Gregorio y sin lugar a dudas ha sido pues un aliciente el que se haya podido conseguir que esté presente esta noche en Los Píos. Por cierto, Rafael, que si esta tarde no tienes nada que hacer a las 7:30, que te venga aquí al estudio de la radio y estás tú aquí con Gregorio también. Vamos a intentarlo, pero creo que no lo puedo hacer, pero voy a intentarlo. Inténtalo, hombre, y nos cascamos aquí un minutito vino. Que allí os espero, que tendréis vuestra silla reservada y bueno, y que allí os espero para vivir un espectáculo deportivo tan bonito y tan entrañable como es esta entrega de premios de los amigos del deporte. Ya sabes, doña Paquita. Ya sabes, Rafael, que si te falta alguien para dar un premio, que aquí me tiene a mí, que yo lo doy. Pues lo dicho, gracias Rafael, nos vemos esta tarde. De acuerdo, un abrazo. Un abrazo para ti. Adiós, hijo mío. Hasta luego, adiós. Bueno, pues seguimos adelante, pero le recordamos a la gente que estamos aquí, a todos nuestros oyentes que estamos aquí, por gentileza de Construcciones Juan Andrés Santa María, quien patrocina nuestro programa junto con otras empresas. Con muchas empresas. Hay niños que tengo aquí, mira, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, gemas, cinco invitaciones para ver la exhibición de triá y bicitrial. Yo ya tengo la mía. Indoor, que hay en el campo de deporte el 19 de julio en Bailén, el 21 de junio del 2008, a las 9 de la noche. Esta entrada vale 3 euros, solamente con llamar al 953-67-1047, yo te regalo una entradita. Solamente tienes que hacer eso. Esto lo organizan los intrépidos de Bailén. Había que decirlo. Sí, y se ha dicho. Por cierto, ya me he tenido que bajar las mangas, doña Paquita. Es que el aire. Que... Sí, es que han puesto aquí un aire. Un Juan o Juanillo, ¿no? Es que voy a romper. Pero vamos a ver. Usted. ¿Lo puedes regular? Sí. Vamos a tener que regularlo. Porque es que este aire lo ha puesto. ¿Quién? Pancorvo, comercial eso. Pancorvo, que eso está en Jaén. Lo que pasa es que ese hombre aquí en Bailén ha puesto la discoteca Onersi, el Dalai, los Píos, el Frankie. Todo eso. Todo pues comercial Pancorvo, ya saben que le instala totalmente de forma muy profesional lo que el aire acondicionado con bomba de calor. Comercial Pancorvo. Pancorvo. Y si después lo que necesita es una buena antena parabólica para recibir todas las televisiones, todos los canales esos que hay, ¿dónde tiene que llamar? Antón, que está en la calle Sevilla. Un hombre que lleva... ¿Al gimnasio Joaquín? De Acuallín, siempre se acuerda, tiene usted mala memoria, que siempre lleva pues ese maletín que lleva cosas dentro. ¿Y eso? Ahora, pero no le hace falta. Lleva un juego de destornilladores que no lo he visto yo en mi vida. Casi no le hace falta porque con lleva... Luto. de momento soluciona. Si tiene algún problema en antena, en cableado, lo que es todo tema de imagen y sonido, ahí es está. Un fenómeno, sí, Electrónica, sabe. Antón. Y para comprarse un piso, ¿dónde vamos? A Proimba. A Proimba. A promociones independientes, ¿no? Sí, independientes. Como si fuera un partido político. Sí, como si fuera AIB. Un partido político. Pero y eso es verdad, que no es broma. Sí, sí. Que es independiente. Que independiente, que va pues por su bola. Está haciendo 17 pisos en la esquina entre la calle. Donde estaba Mármoles Palomo, para ahí, que te valía. Ya está, ahí. Sí, ahí. Ya además, mejor. Que niño con un trastiro. Uy, qué trastiro que lo he visto. Pero lo mejor es el precio. Con caja fuerte y todo. Desde 100.000 euros. 100.000 euros. 100.000 euros. Así que para informarse, en Ávila Roja, bloque 1 bajo, ahí está Proimba, promotora independiente de Bailén, que le informa detalladamente. Que de le manda un beso de aquí a Jacob y a la muchacha que trabaja. A la muchacha que trabaja, vamos a apañar. Es muy guapa, sí, y muy simpática la muchacha, ¿eh? Mira, bueno, pues ya hemos hablado de los amigos del deporte y ya hablaremos un poquito por cierto, más porque tendremos. Sí. ¿Estás conectado en el ordenador, niño? Yo no. Te puedes conectar. Si quieres conectarte, Paquita la de la radio, @hotmail.com, te puedes conectar, que estamos en directo aquí, esto es la vida en directo, esto es como José Luis cuando habla en inglés, en directo, como si estuviera allí en Inglaterra. Por cierto, doña Paquita, tendrá usted que... Mira que habla José Luis en inglés. Muy bien, ¿sabes? John Way al lado suyo, vamos. Tarzán. Tendrá usted que... El otro día lo oí. Sí, pero no me corte más, doña Paquita. Y la Gima, no, es como habla también, Sí, ella también. Tiene un nivel muy básico. No, me va a suspender este año, me suspende. El otro día escuché la radio, a pisca en la paz, y digo, uy, ¿qué pasa esta muchacha en la boca? Y el ye también le sale muy bien, ye. ¿Qué digo yo? Que se habrá usted apropiado en el buen sentido de la palabra de cosas, habrá hecho acopio de mercancía en su domicilio, ¿no? Pues sí, he llenado un poquillo la despensa. Porque, a ver, vamos a ver lo que pasa a partir de mañana. Vamos a ver lo que pasa a partir de mañana, niño. Yo la verdad, como decía antes, yo lo que quiero es que consigan algo, porque es que el gasoil se ha puesto, niño. ¿Cómo está ya el gasoil? Está peor que, vamos, más caro que... Un que el caviar. Como el caviar, a 1,30 y tanto, me han dicho, ¿no? Pues bueno, sí, pero no, sí. No hay que generar alarmismo. Está así, es verdad. Está la situación grave, pero tampoco hay que dejar ahora la A mí lo que me gusta es que veo luego en la tele a ese, a Salva ese, y le preguntan, ¿cómo va España? Y eso es No pasa nada. No hay crisis, hay recesión económica. No, hay desaceleración. Mira cómo suena el reloj de la Plaza Reloj, ¿eh? Eso porque son las 12 y media. ¡Madre mía! ¿Qué hora es? ¿La 1 menos cuarto? Sí, menos cuarto, exacto. La 1 menos cuarto. ¿Cómo suena el reloj? Bueno, tenemos que terminar de hablar. Un momento, que tengo que decir. 953-6710-47. Cazorla Óptico les regaló unas gafas. Última oportunidad para llamar 953-67-1047 y también el anuncio de Doña Paquita. Y también ya sabe que hay una exhibición el día 21 de junio en el campo de deportes, 19 de julio, de bicicletas, que viene el campeón de España y todo, que lo ha organizado los intrépidos de Bailén. Que si quieres una entrada, que solamente tienes que llamar ese número de teléfono. Bien, hablábamos de la jura de bandera. Entonces va a jurar usted bandera el día 19 de julio. Ya antes de hablar con... Por cierto, ¿ha podido usted hablar ya con la Casa Real? A ver si su amigo Juan Carlos va a mandar a su hijo. Yo te lo voy a explicar. A mí se puso en contacto conmigo don Diego Mora, el muchacho que está aquí en... ¿Con el tema de los soldados? Sí, es que ya tenía que ser coronel, por lo menos, ese hombre. ¿Ese sabe más del ejército? Ese, más que con el que venga. Más que Ángel Sanz. Sí. Yo es que digo una cosa. Yo, si fuera el alcalde, yo hacía un decreto y Diego Mora en la fiesta tenía que ir vestido de soldado. Sí, pero pues con su galón y todo. Porque ese hombre es que le gusta, que le gusta. Bueno, pues entonces, claro. Habla usted con Diego Mora, ¿y qué? Que nada, que me dijo que había... Que me está liando, coño. Me dijo que había una jura de bandera. Pero doña Paquita, tengo una intriga de hace tiempo. Dígame. ¿Usted dónde conoció a José? ¿A José Mariano? ¿Dónde lo conociste? A José Mariano. Hace ya años. ¿Cómo fue ese flecha? Lo conocí porque me denunció, niño, cuando estaba de policía. Ay, qué ver. Me denunció por tirar la basura. Y luego otra vez, cuando iba usted con su Paco en la moto? Cuando iba, que no llevaba el casco. Ah, claro. Yo me montaba claro. Así del lado de la moto, ¿sabes? Como una señora antiguamente, ¿no? Y yo me agarraba así, y entonces... yo no llevaba casco, y entonces salió detrás de mí, porque este era de los que salía detrás de mí. Sí, este no, no tenía límite. ¿No? Y bueno, y resulta que, bueno, a raíz de aquello... Amor a primera vista. Luego ya empezó a hablar conmigo, hombre, mira que... Claro, es que me echó una multa. Que tengo nada más que la... 10.000 pesetas de aquella. Y lloraba un poco usted, ¿no? La paga de mi Paco y tal, y en fin. Me dio cosa y ya se la puse más bajita la denuncia. Y a partir de ahí, pues entablamos esta amistad que yo no sé qué es, si es una amistad de una relación de amor o de odio, pero bueno, nos seguimos llevando medio bien. Pues como te estaba diciendo, lo de la jura bandera, me dijo el coronel Ángel Sá, mi primo. No, el coronel Diego Mora. El coronel Mora. Me dijo. No te preocupes, doña Paquita, que yo te voy a apañar los papeles para que tú... Entonces, pues el muchacho me llamó, fui al ayuntamiento, estuve en el ayuntamiento, le llevé el DNI y me rellenó todos los papeles y ya me llamó a los dos o tres días y me dijo, doña Paquita, ¿qué le han aceptado a usted? Y entonces me compré un vestido de la Rupi, de Adelita, sí, Rupi, que si me está escuchando de aquí, Adelita, qué vestido más bonito me has vendido. Y la verdad que me lo voy a poner, me favorece, ¿no? Me van a hacer un peinado, ya te lo dije el otro día, que le están haciendo las pruebas. La peluquería Nina me está haciendo una prueba. Que la muchacha ahora se va a cambiar ahí al lado de donde está el Mercadona. Sí. La tenía allí donde está el Pan Laguna y ahora se va a cambiar al otro lado. Efectivamente. Luego te pasas a hacerle publicidad. Y entonces la muchacha me dijo, dice, le voy a... que digo, ya no te pasa a pedirle hora. Conmigo ya no hay solución. Como la raya con un rotulador. Con una tiza. Bueno, pues resulta, niño. Ay, termina, que me meo. Termina usted ya. Ay, que me meo. Termina usted. Pues resulta, niño, que me dijo. ¿Qué me dijo la muchacha esta? Si le voy, ay, a hacer, le voy a hacer un moño, me va a hacer moño, eso en exclusiva para peluquería Nina. 1808. Ay, qué bonito. Sí, sí, lleva castillo y todo, ¿eh? Sí, sí, el moño lleva un castillo. Lleva un castillo y luego también lleva la foto del parque. Por este lado. Sí, sí, ya verás cuando lo vea, muy bonito. Eso parece para fallar los carnavales más bien, ¿no? Es un peinado para esta fiesta. Bueno, y entonces usted el peinado lo va a estrenar junto al vestido de la Rupi. Junto al vestido de la Rupi en la jura de bandera. Que por cierto, niño, ¿sabes cuándo es la jura de bandera, no? ¿Iba a ser el 18? No. ¿Lo hemos cambiado? Al final, no, lo han cambiado. Porque resulta que el día... Pero bueno, eso es un acto importante, claro, para un todo acto aquello. Muy importante. Y que todavía aquellos bailanenses... ¿Se puede apuntar todavía? Es que sí. Yo ya no sé, yo ya con el coronel... ¿Cómo era? Mora. Con el coronel Mora, ya no he hablado más. Y entonces ya, pues me dijo, dice, yo creo que ya... ¿Pero se puede apuntar todavía? Sí, todavía hay alguna plaza para aquellos que quieran... Apúntate de verdad, que eso está muy bonito. Luego te dan un diploma, ¿no? Te dan un diploma o un folio. Pero tengo que llevar el moño este también. Hombre, si quieres, con el 1808 te puede hacer la bisampli... La bisampli light, que se llama... Pues bien, para aquellos que quieran... Venga, nos apuntamos, serio, vamos todos. Eso está muy bien. Y esto no es broma, es en serio, porque hay que decir las cosas que son en broma cosas que son en serio. Esto en serio. Bueno, pues esto, aunque es el programa de Doña Paquita, está en serio. Se pueden apuntar. Para todos aquellos, de ponerse en contacto con Diego Mora. Con Diego Mora. O llamar al ayuntamiento, que es 953-6785-40. Preguntad por... Bueno, el que se va a poner es Paco Teléfono, que es el muchacho que tiene el teléfono colgado todo el día. Y entonces le dices que te pase con Diego Mora. Y bien. Diego Mora ya te dirá, pues mira, pues me trae usted el carnet de identidad y tal, y firma unos papeles, y eso ya lo mandan a... Para que el día 19 de julio, en el día grande de nuestra fiesta, eso. Además va a ser un día, el día 19 va a ser un día súper importante. Imagínate que es el bicentenario de la batalla, 200 años de la guerra. Un día maravilloso, viene, el 19 viene de julio. Y uno con muchas estrellas, alto. Madre mía, es que hay tomate, ¿eh? Yo tengo... Es que hay tomate. Ese día hay tomate. Ya te hablaré yo de ese día. Ya hablaremos. Porque es que ese día es que hay tomate. Bueno, pues ya sabemos. Lo contaremos. 953-67-10-47, Cazorla Óptico, es el momento de que ustedes llamen. Se pongan en contacto con nosotros. Dentro de unos minutos, antes de que se vaya, tiene que hacernos de... Bueno, pues sacar esa papeleta para dar las gafas de Cazorla Óptico a una de las personas que nos ha llamado esta semana. El otro día, Gema, te escuché hablando con Agustín, el de Puente Lozano. Agustín Lozano, Puente Lozano, el que va a traer a Amará. Ya me han confirmado. Búscame la canción que te he dejado ahí de Amará. Me han confirmado que para, no sé si sabes, la semana que viene o la otra, porque está liado con lo de la Expo. En Zaragoza. En Zaragoza, que van a estrenar ellos el escenario ese que es un día. ¿Y cómo había? Lo van a estrenar ellos, la biorriada y todo eso. Entonces me dijo... Están achicando, están sacando allí. Entonces Eva Amará está todavía allí. Oye, ¿tú sabías que Eva Amará es hija de Carmela Marchante? Sí, Carmele. ¿De Carmele Marchante? Sí. ¿Sí lo sabía? No. ¿No lo sabía? No. Pues sí, te lo digo yo. Pero bueno, a ella no le gusta que la asocien con la prensa del corazón, ¿eh? Hombre, bueno, con su madre, ¿qué vamos a hacer? Carmela, márchate. vamos a poner una canción de Amaral y ya mismo estamos aquí, de nuevo aquí en el programa de Doña Porque Paquita. Porque quedan más cosas que hablar. Esto es de su nuevo álbum, la vamos a tener en directo también aquí en la radio Amaral y vamos a sortear una entradita. Sorpresa que ponía Charro, yo alucinaba con la televisión, qué pena. Con el deseo irrefrenable de que todo ardiera y con un gato subía la azotea. Por los tejados del mar quise escaparme yo. Los pararrayos no sirven cuando hay tormenta dentro de mi cabeza. De tanto reír no puedo ni hablar. Hay tantas cosas que te quiero contar. Te hace un día, nos vemos en En Cazorla Óptico hemos cumplido 25 años de servicio a Bailén. Además de ofrecerles unas instalaciones modernas con los equipos más actualizados para una mejor atención, Cazorla Óptico les ofrece la oferta 25 años con el obsequio de unas gafas por la compra de otros. Una oferta única para agradecer a Bailén la buena acogida que siempre nos ha dado. Cazorla Óptico en Plaza General Reding 12, Bailén. El 7 de junio, en Discoteca Onde Bailén, vas a tener el placer de bailar y escuchar a uno de los DJs más aclamados a nivel nacional e internacional, creador y productor de la saga Tribal Spain, y temazos como Optahu, Survive y su última joya musical, Move Your Body. Con vosotros, el 7 de junio, Jesse García. Un auténtico lujo para tus sentidos. Hola, soy Jesse García y os espero este 7 de junio en Discoteca Onde Bailén, así que no me podéis fallar. Os espero. Bueno, pues seguimos con más publicidad. Teníamos a Óptica Cazorla, teníamos a Discoteca y también tenemos a Sumipal. ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! La manguera que te compré. Sí. La he dejado toda la semana solitrón. Ni una raja, nada de eso. Porque eso, la calidad que tiene, sí, todo lo que te vende Paco, sí, Lucena. Enfrente de la iglesia, Sumipal. Niño, de eso. Enfrente de la iglesia del Salvador. Sí. ¡Ay, qué montón de cosas! Y las llaves, todas las que me han hecho, todas. Ninguna había que retocar. Ninguna había que retocarla. Porque ahí tienen de todo y sobre todo. Y las muchachas que hay trabajando son simpatiquísimas. ¡Ay, desde aquí le mando un beso! Sobre todo en el tema de la seguridad, de material. Sí, de todo. Chaleco, reflectante, de todo. Gafas de esa seguridad. Guarda. Pues todo eso lo encuentra en Sumipal. Sí. La calle Donante de Sangre, frente a la iglesia del Salvador. Al hospital. La iglesia del Salvador. Exactamente. Y Paco y Ana, que sigue teniendo todos los tipos de juguetes. Yo el otro día tuve que ir a comprar un juguete de estos, un coche teledirigido, sí, de esos por radiocontrol. ¿Sabes lo que le compré yo? Una calculadora sagrada, porque tenía una y no me... Como van a subir ahora la luz, sí, como van a subir ahora la luz, niña, pues yo no sabía yo ajustar y fui y dije, Dios, ¿tienes calculadora sagrada? ¿Me ha dado una calculadora? Pues madre mía. Pues todo eso lo tiene en regalos Paco y Ana. ¿Que dónde está Paco y Ana? Eso en la calle Arroyo. En la calle Arroyo, y luego también está allí al lado del hospital. Yendo para el hospital. La Oye, me han mandado un mensaje. Venga, a ver qué le un correo dice. A ver qué le han dicho. Dice, doña Paquita, estoy oyendo el programa y me gustaría que saludaría a las niñas que trabajan en la Cerámica San Antonio, que también nos estarán oyendo. Pues a Cerámica San Antonio, un abrazo muy, muy y grande. Y a todas las niñas que dale fuerte a la brocha, dale fuerte a la brocha. Hay que pintar mucho. Y el jefe también. Y el jefe que también le dé a la brocha. Y oye, llamad que tenéis. Oye, ¿queréis ir a lo de la bicicleta? El día 21 de junio de 2008, en el campo del fútbol. Llamad por teléfono al 953-67-1047 y te doy una entrada totalmente gratis. ¿Vale? Y también para participar en Cazorla Óptica. En el concurso, te va a llevar una gafa y una entrada y para una ver. Una entrada, vamos, claro, y puede ver eso con la ¿qué gafa. ¿Qué quieres? Aunque ahora se aplasta. Que estamos en crisis. Pues yo ya, ¿sabe usted que a lo mejor me voy yo de las Palmeras a vivir? Sí. Está viendo una de las casas, los planos y los proyectos. ¿Dónde, niño? Está haciendo, al lado del campo de batalla, al lado de la frescura. Shh. Ahí lo está haciendo Juan Andrés Santa María. Juan Andrés, petaca. Petaca. Sí, sí, muchachos. Juan Andrés Santa María. 18 casas, sí, con piscina individual, con garaje, con trastero, con patio interior. Pues con la verdad que la zona esa me gusta porque es una zona tranquila y, sí, la verdad, y además en un sitio histórico, allí al lado del campo, al lado de campo de batalla. Lo que pasa es que si te escapa un tiro, que. Sí, cerca. Pues Juan Andrés Santa María, que ya saben que es uno de los. De los patrocinadores de nuestro programa, del programa de Doña Paquita. Pitaca, y qué buena obra hace. Juan Andrés Santa María. Oh, qué mezcla dice. Juan Andrés Santa María. Pitaca, pitaca. Bien, y pitaca. La oficina ya saben dónde las tiene. Allí en la plaza Tierno Galván. ¿Qué es Tierno Galván? ¿Qué es Tierno? Bien. Han puesto unas columpias, por cierto. Sí, sí, sí. El ayuntamiento que ha puesto tres. Esa plaza se está quedando. Sí, tiene, sí. Por una parte, la oficina de Juan Andrés Santa María. Ha puesto un caballico de luego eso. Tiene los columpios. Luego la terraza que ha puesto Hormida y la cafetería Mira. ¿Qué y tenemos? ¿Una llamada? Una llamada. Una llamada una, para una, el concurso. ¿Una llamada? Para todos los concursos, una llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Paquita. ¿Con quién hablo? Doña Paquita, con Maruja. Maruja, ¿cómo estás, hija mía? Muy bien. Pues sabes que te voy a regalar dos entradas, una para ti y otra para tu marido, para que te vayas al campo de fútbol el día 21 de junio. Sí. Del 2008, a las 9 de la noche, que te sientas allí con tu paquete de pipa o con tu tortilla de patata. Y va a ver. ¿Con la tortilla de patata? Y va a haber una exhibición de triatlón. ¿A qué hora es? A las 9 de la noche con la fresquita. ¿Y la tortilla de patata no la vamos a llevar a las 9 de la noche? A las 9. Tendrá que llevar una garrafa de agua también. La ¿no? meten en un termo. Maruja, ¿qué vamos a comer hoy? Pues tengo sopa y pescado fritada y revuelto de una muy bien, eso está muy bien. Mercadona. Eso está muy bien. Niña, ¿qué te iba a decir yo? Que va a entrar también el concurso de la otra cápsula. Falta si... me hace porque me voy a operar y tengo que llevar una oscura. Pues eso, pues a ver si te toca unas gafas si de la otra cápsula. ¿Dónde está? Nos tiene que decir la dirección. En la plazoleta del correo, que lo sabe doña Paquita que le decimos eso. Sí, muy bien. Plaza Reding. La plaza de Reding. Exacto. Bueno, pero la más mayor es plazoleta del correo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Sí, ha visto que derecha está, ahora vamos a hablar de la plaza derecha. Derecha. Tiene el número 13, Maruja. Hoy, pues me gusta. Para el sorteo. Bueno, Maruja, ¿qué más? De Castro Padilla. De Castro, Maruja, que un beso muy grande. Muy grande para ti también. Venga, hija mía, que tengas suerte. Ya sabes que tienes dos entradas para ti y para tu marido. Ya nos veremos allí en la bici. Allí, para que vayáis en el Land Rover. Adiós, guapa. Anda. Un saludo. Adiós. Bueno, hoy vamos a hablar de las obras y de la Plaza Reding, pero también otras obras como la calle. ¿Ha visto usted lo que han hecho ahora en la calle Juan? Yo no sé cuánto va a durar. La calle Juan Salcido Guillén. Sí, la que va para a mí parece instituto. Que hay una. Esa es la entrada del parking este. Ahí me parece. Queda... Que se meten por ahí las calles y salen por aquí. ¿Ha visto usted que ha levantado toda la calle? Pues si ya habían metido los tubos. Sí, habían metido los tubos de gas y de la Coca-Cola y de todo. Habían metido todos los tubos ya por ahí. Yo no sé lo que han hecho ahora. Tubo muy grande, pero pues las obras se están allí alargando. ¿Estarán terminadas para el Bicentenario? Pues acá allí también está al lado de la que va para la Cuesta del Molino, para el campo de batalla. Además, eso es un campo de batalla, lo están haciendo campo de batalla. El campo de batalla. Lo han levantado todo para que sea un campo. Para que no estuviera alquitranado. Y la calle Linares también está andando. ¿Esa dónde está, niño? La calle Linares. La que va para el Zodiaco. Pero esa ya está medio terminada. Esa están poniendo la suciedad. Estoy hablando con Alfredo, que es el muchacho que está allí poniendo bardosa, que es amigo mío, y me ha dicho, dice, ya mire usted ya por dónde vamos, doña Paquita, ya van por allá abajo, por el bar de los muchachos. Alcatraz, sí, por allí van. El otro día la vi sentada ahí en la plaza, donde habló Maruja precisamente, la plaza del correo. ¿Has visto la plaza, niño? Sí, ya queda que poner nada más que la estatua. José Luis, ¿has visto la plaza? Es que está... Está, vamos. ¿Qué le pasa? ¿Está la plaza terminada? Que me senté en el banco y... ¿Ya le va a poner usted pega? Vamos a ver, que yo me senté en el banco, niño, y yo me acuerdo que yo miraba así para la derecha, así, doblá. Y decía yo, ¿pero esto cómo es? ¿Eso está maladeado? Si es que no han puesto bien los bancos. ¿No ha visto usted eso? Ni el suelo. ¿No ha visto usted eso? A ver si te asome la vez. Niño, si es un fenómeno. Otro mensaje. Otro mensaje que le han mandado. A ver lo que dice este mensaje. Paquita, la de la radio, @hotmail.com. Dice, por favor, doña Paquita, vuelva. Pero un momento. Tenemos comunicación telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, currandillo un poco. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas, guapa mía? Esté, ¿de aquí de Bailén? De aquí de Bailén, pues. ¿Cómo está, Esté? Pues aquí. Está entretenida escuchando la radio, ¿que sí? Un poquillo entretenida. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vas a hoy a comer? Pues hoy creo que tengo pescado. ¿Hoy pescado? Oye. Los viernes día de pescado. Los viernes día de pescado, sí. Que mira, que es que yo quería saber. ¿Pero qué pez te vas a comer? ¿Un pez martillo? No, martillo no. Sardinas, boquerones, lenguados, no. Chipirones. ¿Aprueba, niña, la sardina en el microondas? Ah, sí, no. A mí me lo ha dicho la gente, yo no la he probado. Pues yo sí la he. Está mejor, pues echan la sartén. No, pero que si la hacen en microondas, está muy buena. Le ponen una tapadera y le echan un chorroncillo de aceite de oliva. Y le da al microondas a 500.000 vatios. Y sale la sardina, no te cuento. Sale la sardina visca. Así. Yo me voy a la playa, que prefiero la espeto. Claro, ahí es. Qué rico. Bueno, ¿qué información quería? Pedí información sobre la entrada de Triá y al final me ha metido en antena. Bueno, vamos a ver, mira, yo es solamente por haber llamado. Y decino, lo que has comido, ¿tienes marido o novio? Novio, sí. Novio, pues te voy a regalar para ti y para tu novio una entrada cada uno para que el día 21 de junio cojas tu bolsica de pipa, tu bolsa de gusanito Risi y te vayas al campo de deporte. Y el biscute, ¿no? Que se lo olvide. Al campo y el biscute. De agua fresquita al campo de deporte 19 de julio, el día 21 de junio, a las 9, y te sientas allí a ver esta exhibición de triá y bicitriá indoor. Que lo organizan los intrépidos de Bailén, que son unos muchachos que de verdad que le dan más pedal a eso. Son el Alberto Contador de Bailén, está allí ya metido. Pues de verdad que te voy a regalar una entrada, que se la voy a dejar aquí a Gema, pues, para que gracias. Te ponga tu nombre, ¿vale? Pues, y también va a entrar en el sorteo. En el sorteo. Ay, que se me va la cabeza. De unas gafas por gentileza de Cazorla Óptico. Pero me tienes que decir la dirección de Cazorla Óptico, ¿dónde está? Pues Plaza Reding. Exacto. O de correo. Plaza Reding o Plaza del Correo. ¿Cómo te llamas de apellido, Esther? Esther Díaz. Pues ¿puedes decir el segundo ya que estamos? ¿Cómo? ¿De segundo apellido? Ah, Díaz Sánchez. Sánchez. ¿Y no le has dicho, doña Paquita, no le ha dicho dónde las puede conseguir? Porque ella quería más claro. De dos para sus amigos, claro. Yo es que supongo que será en el mismo estadio, ¿no? Esto en muchos sitios. En muchas empresas de Bailén son azules. Yo, bueno, cuando las veas. La... Hija mía, cuando las veas, cuando... Tú vienes aquí a la radio. Mira, me has caído bien, te voy a regalar otra, te voy a dar tres, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, que me queda una y aquí, como me quedaba una, te voy a regalar otra, ¿vale? Venga, te va a llevar tres entradas, le das las tres a ella, ¿vale? Vale, pues otra para mi compañera. Venga. Pues muy bien. Muy bien. Pues gracias, muchas gracias. Esther. Venga, Esther, tienes el número 14 para el sorteo de las gafas. Un saludo, buenos días. Hasta suerte. Luego. Chao. Como me vieron de los pedales, me corren por ahí. Bueno, doña Paquita, íbamos a leer la carta de nuestro columnista particular, sí, el Tito Juan de Dios. Sí, pero antes de eso, que estábamos hablando de la plaza... Ah, verdad, sí. La ya plaza Doblar. Ahora ya no se llama Plaza de General Red ni eso. ¿Es la Plaza Doblar? Se llama la Cuesta de la Muela. Creo que cuando riegan, de momento el agua se corre, sí, para abajo. Sí, el chiqui, el muchacho este que es concejal, Luis Mariano. Ah, que tiene los de los ordenadores. Luis Mariano, que tiene los de los ordenadores. Este cuando llueve... Tiene que poner allí a un buzo. Sí, sí, a un bombero sacando agua, porque eso es un fenómeno lo que le lleva el agua. Esa plaza, es que de verdad, yo no sé quién ha sido el que ha echado el nivel ahí. Habrá sido un bico, porque no vea cómo ha puesto la plaza. Asómense ustedes, de verdad, ¿eh? Y vaya y pise un lado y pise otro. Vamos, yo no sé quién ha hecho la plaza esa, pero eso está más doblado que vamos. Bueno, pues luego vamos a ir a verlo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos habla el Tito Juan de Dios en esa columna, en esa carta que cada viernes pues está con nosotros. Venga, vamos bien. Querida y apreciada doña Paquita, que semanas nos esperan. Te cuento. Como bien sabes, está convocada la huelga de los transportistas a partir de mañana día 7. El motivo, la subida del gas oil. Y lo cierto es que llevan razón. Ha subido el gas oil más de un 40% en 6 meses. Y el precio de los portes sigue igual. Eso sí es verdad. Eso no hay, vamos, es que es indiscutible. Si lo unimos a la grave crisis que sufre Bailén por el ladrillo... Usted también tiene un sobrino que es camionero, ¿no? Sí, sí, sí. Además que el muchacho que va para... Vamos, para porque dice que... Gabriel, que, ¿no? Gabriel, que no puede. Desde aquí le mando un beso a todos los choferes de Malpesa, de Cerámica Malpesa. Que están allí cargando. Parad todos los camiones, que no vaya nadie, que a llevar nada. Y si, como es lógico, hay menos portes y los que se dan a precios más barato que antes. Resulta que están nuestros transportistas para ahorcarse. Pues ya sabes, la cuerda en Sumipat. Nuestro gobierno, sin embargo, están cada día más eufóricos. Aquí no pasa esto, es normal y vamos a votar qué subida de sueldo tenemos que hacernos. Si desde nuestros gobiernos locales, provinciales, autonómicos y nacionales no empiezan a trabajar... No empiezan a trabajar con seriedad y entregan en beneficio de la sociedad y se dejan de tanto figurar, nos vemos peor que en el año hambre. Que tú sí te acuerdas de eso, doña Pequita, claro que me acuerdo. Solo comía unos cuantos y los demás escuchando donde guisaban. Pero ya sabes, en Bailén estamos en el pueblo de los apañados. ¿Qué le vamos a hacer? Recibe un fuerte abrazo de tu familia, el Tito Juan de Dios. Es que bonita que esta canción, ¿eh? ¿Te ha gustado, ¿eh, Gemma? ¿Te ha gustado ese? ¿Te lo he visto yo? Bueno, pues esa visión crítica sobre el tema de la huelga de transportes que empieza, creo que esta noche, porque bueno, hay que si uno empieza en el viernes, que si sí, empiezan sí. El sábado, otros que si empiezan anoche. Íbamos a hablar con un camionero, pero al final pues no hemos podido en... Claro, es que está dando el último viaje y no puede... Claro, va a topastilla con el camión para llevar los ladrillos y venirse para acá. Bueno, pues, y esta música que estaba sonando, ¿sabes cómo suena esa música? Pero ponla un poquito más adelante, ¿sabes? Cuando canta la muchacha esta se llama Rosa. Rosa. Sí, sí, es una chica española, lo que pasa que la voz se la ha dejado a una compañía discográfica que hace una poquita música, como dicen los jóvenes, house, ¿no? ¿Cómo es house? José Luis, que sabe inglés, house. House que la hacen en su casa, ¿no? En su casa. Doña Paquita, es que a veces canta y a veces no canta. Qué bonita la canción. Esto es como todo, tiene su estribillo. No, pero es que la muchacha canta muy bien, ¿eh? La verdad, que tiene una voz... me gusta. Y nos mandan otro correo, dice... Vamos. Por favor, doña Paquita, vuelve a saludar a las niñas que están trabajando en la Cerámica San Antonio, que no han podido oírlo. Niña, quitaros los auriculares, ¿cómo lo voy a escuchar? Con los algodones esos que ponéis para no escuchar martillazos. Bueno, pues ese saludo también para las chicas de San Antonio. Tenemos esa comunicación, nueva llamada telefónica. Buenas tardes. ¿De qué color era la entrada? Entrada son azules. Azules. Azules. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Para la información de la entrada. Mira, para la información de la entrada. Es que yo no sé dónde la vende, pero vamos, yo te voy a poner en contacto. Le vamos a dar, ahora después le da el teléfono de Pedro Soria, que es el muchacho de los deportes, el JJ Santo que tenemos aquí, que te diga dónde las venden, porque es que yo no tengo idea. O que se ponga en contacto, si hay alguien escuchándonos de los intrépidos de Bailén, que llame por teléfono. A lo mejor hay ya una llamada por ahí. No, que se ha cortado. Que llame por... No, no se ha cortado. No. No, no se ha... ¿Estás todavía ahí, no? Niño. Sí. Ah, ¿estás todavía ahí? Claro. Pues ya sabes. Ahora te... Escucha la radio, que me parece que hay una llamada, porque hace pipi. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. Pero que esto lo he visto yo en un montón de sitios. Antonio, ¿eh? Que doña Paquita nos lía con el color de las... Son estas azules. Mira, y las letras negras. Además de preguntar por las entradas azules, como dice doña Paquita, si nos dices dónde está Cazorla Óptico, puedes entrar en el sorteo de unas gafas. Vale. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas? En la plaza de correo. Exacto. En la plaza derecha. ¿Cuál es tu apellido, Antonio? Antonio, yo me llamo completo Antonio Jesús Fernández Soriano. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si tienes suerte para conseguir las gafas y nos llamas, si te parece, después del programa a la 1:30, 1:20 o así, te damos el... Me gustaría saludar a alguien. El teléfono. Venga, saluda, de las entradas. Saluda a quien quiera. Pues mire, para dar ánimo a mi equipo, que es el equipo JAO, que está en lo de Fútbol 7. ¿Habéis ganado algún partido? No, por eso. Sí, todavía necesita mucho Doña ánimo. Paquita tiene una lengua. Gracias, Antonio. Antonio, suerte. Tienes el número 15 para el sorteo de las gafas. Nos llamas luego más tarde para que te demos el teléfono, ¿vale? Vale. A ver si hay alguien, por favor, alguien de los intrépidos de Bailén, de la asociación esta por la naturaleza y el ciclismo, el Club Ciclista Los Intrépidos de Bailén, y que nos diga dónde vende la entrada. Yo sé que las venden en muchos sitios, me imagino yo. Sí, donde hay entradas azules. Donde hay entradas azules. Donde vea una entrada azul. Bueno, doña Paquita, a usted le gustaba mucho la música esa y es que... Sí, que es que muchísimo. ¿Qué me ha dicho? Que va a ir usted a... Que va a ir usted a... ¿A dónde? A la discoteca aún. Así, niño. Bueno, a ver, perdón, que estaba yo contestando al teléfono y tenía el micrófono abierto. Como si estuviera en tu casa. Estoy a 25.000 cosas, ustedes comprenderán. Tú como si estuviera en tu casa, niña. Así que, por favor, atender la llamada. ¡Hola, buenas tardes! ¿Buenas tardes? Buenas tardes, niña Paquita. ¿Con quién hablo, por favor? Pues hablamos con usted, con el tesorero del Club Ciclista Los Intrépidos. ¡Bueno! ¡Hombre, eso es lo que queríamos! ¿Ha visto cómo? ¡Qué bonita es la radio, ¿eh? ¿Te das cuenta que hemos dicho que llamar a alguien de Los Intrépidos y ya está aquí el Venga, Alberto Contador? Antonio no tiene que volver a llamar. Bueno, pues es que hay mucha gente, niño, que nos están llamando para decirnos que dónde vende la entrada. Yo he dicho que la entrada son azules con las letras negras. Mucha gente tampoco, me han llamado tres. Ya, pero han llamado también a... Ah, bueno, antes sí. Decía nosotros. Vamos a ver, hay que dar un respeto a doña Paquita, que aquí... Te pego un garrotazo. Bueno, venga, ahora ya en serio, siga. Venga, doña Paquita, las entradas se venden... Aparte de todos los socios del club, pero si no conoce ningún socio del club, en el Paz Franqui... Es que, niño, imagínate, vosotros vais a montar bicicleta. ¿Cómo voy a parar yo? ¡De ellos, dame una entrada! Eso no es un trailer tampoco, que se puede parar en cualquier sitio, la bicicleta se para de momento. ¿Pero dónde? ¿En qué establecimiento? Bueno, en Bailén, en el Paz Franqui, en la cafetería Las Palmeras, en el gimnasio Guayín, en Moto Frasio. En fin, en infinidad de sitios. Y si ves los carteles, pues prácticamente en la totalidad de las empresas colaboradoras. Ya, pues ya está dicho, ya lo ha dicho el Alberto Contador de la asociación. Bueno, y ya que estás aquí, vamos a aprovechar... Para hacer una entrevista. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa exhibición de trial? Bueno, pues ahí una exhibición al ex campeón del mundo. Sí. Lo vamos a ver con la bicicleta, pegar ahí unos blincos, subirse por los palés, por los contenedores... Yo me acuerdo de cuando era joven. ¿Ese campeón es el chaval este que era policía? Exactamente, Juan Fra López. Es policía. ¿De dónde es? Sí, es paisano de Linares. De Linares. Ah, eso lo conozco yo también. Sí. Claro, lo conozco yo el muchacho. Ese estuvo de policía aquí en Bailén. Sí, muy poco tiempo, sí. Muy poco tiempo, un día. Sí, sí. Lo pillaron con la bicicleta. A mucha velocidad. No, pues es que no tenía claro si iba a venir Juanma precisamente, hombre, y aprovecharé ese día para saludarlo. Bueno, entonces, aparte de eso, ¿habrá algo más o es esto a la exhibición? Bueno, la exhibición esa, entre lo que era con la bicicleta y los otros dos compañeros suyos con moto. Ah, eso no lo tengo conozco yo, pero es Juan Fra López que lleva tema ese, sí. Entonces, pues bueno, el día de moto, ya sabemos todo más o menos que ellos traen su infraestructura, con sus aparatos metálicos, serán andamios, en fin. Sí, más sí. Lo que nosotros aportamos ahí de materiales, como andamios de obra, los rulos de esos de los cables, en fin. Sí, una serie de cosas que se va a ver un espectáculo bastante, bastante bonito. Coches del desguace también se pueden poner, no, que coche, se suben los coches del desguace también hay. Claro. Entonces, una exhibición que puede durar en torno a hora y media, ¿no? Yo creo que sí, no hemos confirmado así cuánto es, pero yo calculo que entre hora y media y 2 horas incluso. Y, puede durar, ¿eh? Y llamativo, para que vaya la gente, ¿no? Niño, ¿vaya a poner allí para tomarse allí una Coca-Cola o algo? Bueno, pues claro que habrá que poner allí. Claro que con ese, en el tiempo ese hace mucho calor, ¿eh? En el 21 de julio, ya cambia el tiempo. Bueno, pues ese llamamiento a todos los aficionados al deporte de la bicicleta y de la moto... Para ver esa exhibición, a ver cómo es, dígalo usted, doña Paquita. ¿Cómo yo lo voy a decir, mira, es una exhibición de triá y bicitriá indoor. Indoor. Y es el día 21. El día 21 de junio de 2008 a las 21, a las 9 de la noche, vamos, en el campo de fútbol de aquí de Bailén. Pues muy la entrada son azules, ¿eh? La entrada son azules. Sí, y comentaros también que dentro de la entrada, como va, ¿veis? Va a numerar. Sí. Entonces eso es para luego hacer un sorteo de una bicicleta que nos ha regalado al campo Linares. Madre mía. Anda, la gente que vaya. Muy bien, pues está muy bien. A dar los pedales. Mira cómo va cambiando la cosa. Antes era un jamón en recre y ahora una bicicleta. Y ahora una bicicleta. Pues muchísimas gracias por toda la información y seguro que va a ser un rotundo éxito esa exhibición de trial y trial indoor. Sí, indoor, sí, sí. Indoor. Indoor, ¿qué es, José Luis? Indoor. Dentro del campo de deporte. Dentro de la ventana. Pues muchísimas gracias. Qué alegría tener un... Venga, ustedes, José. Un profesor. Hasta luego, adiós. Bueno, pues, doña Paquita, se nos va yendo el tiempo. Se nos va el amor. Y... ¿qué me dice usted de los coches que ha comprado tu escuela, Guerrero? ¡Ay! Ya lo he visto, niño. Ya lo ha visto. ¿Tú tienes carnet, Nina? Yo sí. ¿Tienes que sacarte el carnet de las mercancías peligrosas? Pues... sí, porque cuando se monte doña Paquita con... No me veo, pero lo puedo recomendar. Niña, la autoescuela Guerrero. El muchacho, ya he visto los coches. ¡Qué pedazo de coche, José Luis! ¿Eso? ¡BMW! Pero el BMW doble. Sí, sí, BMW doble. Con la V de esa doble. ¿Doble? Sí, sí. Es un fenómeno, niña. Ha comprado cuatro. Cuatro coches. Para dar las clases sí, sí. Teóricas. Y el Pepe. Que el otro día me equivoqué, que dije que su mujer estaba embarazada y se llamaba Mercedes. Que es mentira, que se llama María y no está embarazada. Es que me vio el otro día en los gitanos y me lo dijo. Si es que el Alzheimer, doña Pequita. Dice usted... que mi mujer está embarazada. Digo, ¿yo qué sé? Se me ha ido la cabeza. Pepe, que ya lo sé que no está embarazada tu mujer. Hay que ver, doña Paquita, es que el Alzheimer le juega a usted malas pasadas. María, te mando un beso. La muchacha, la mujer, que simpática es. Sí, sí. Yo fui el otro día, que cuando voy por allí por la calle, veo a Julián entre los zapatos y todo eso. Digo, Julián, digo, ¿dónde está Pepe? Y me dijo, mientras, niño, los muchachos como estaban aprendiendo con de eso. Pero eso ya todo por informática. Bueno, pues, ¿se acuerda usted que hace ya, después de la fiesta del barrio, quisimos hablar con el concejal de fiesta para que nos hablara del camino? Sí, del camino de Rocío. Pues ahora recibió el mensaje en el móvil y nos ha llamado. A ver, muy buenas tardes, Luis Mariano. ¿Quién es ese? ¡Luis Mariano! ¡Ah, Chiqui! Perdón, que me he equivocado. Sí, soy yo, disculpe. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Qué tal anda, doña Paquita? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos trabajando, que me he enterado que tiene usted un poquillo de osteoporosis, ¿no? Sí, estoy fatal. Está fatal, bueno, no se preocupe que por lo joven que tiene usted la mente, vamos. Niño, ¿qué te iba a decir yo? Lo de la plaza esa, ¿es verdad que me han dicho que ha puesto allí un buzo allí para cuando llueve? Sí, casi. Pero eso, ¿tú qué eres consejado? Sí. ¿Por qué has permitido que hagan eso, tío? ¿Por qué no has salido con un ordenador? ¿Se la has tirado con el ordenador? Doña Paquita, porque no me hacen caso. Joder, es que, niño, es verdad, es que la plaza está doblada, ¿eh? Está cuesta abajo, además tú vienes para mí, ¿eh? Todo lo que caiga allí. Yo eso le he dicho, digo, ha puesto allí, cuando llueva, ha puesto un buzo sacando agua allí. Un bombero bombeando agua. Yo cuando la vi dije, aquí el cachao, el nivel, ha sido un bizco. Porque aquí esto no es de otra manera. Pues yo le prometo a usted, doña Paquita, que lo dije varias veces, ¿eh? La verdad... Ya en serio sé que están en conversaciones con la empresa que la hizo para ver qué dile, pasa. Con... Claro, dile que eso, que no la pagamos. Que no la pagamos, que no la descuenten. ¿Cómo bueno, está entonces, niño? ¿Cómo está la cosa? Bien, ahí vamos, trabajando. Y la fiesta, qué pedazo de concierto, Amará, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes que estoy intentando ponerme en contacto con la Eva? Y me han dicho que ya mismo le vamos a hacer una entrevista, niño. Sí. Estuvimos allí con Agustín Lozano, que sí. Usted bien conoce. Sí, sí. Y le planteé lo de que me dijo usted de las invitaciones. Sí, sí. Y ya tengo unas poquitas invitaciones para usted. Muy bien. Tú no te, pues eso, cuando le tenga las invitaciones, me llamas, yo quedo contigo y vamos a sortear, vamos a empezar. A partir del viernes que viene vamos a empezar a menear un poquito el concierto, Amara. ¿Te parece bien? Me parece genial, doña. Pues a partir de la semana que viene vamos a empezar a poner algunas canciones del disco nuevo que se llama Gato Negro, Dragón Rojo. Y la verdad que yo le he escuchado esta canción de ese disco. Sí, pero antes de que chequemos con Amaral y antes de que despidamos a Chiqui como concejal de fiesta, Chiqui, ¿te ha llamado ya Felipe o Juan Carlos? No, yo lo he intentado varias veces, pero Sofía nunca me los pasa. Está ocupado, ¿no? Siempre dice que está ocupado. Está ocupado, sí. No, pero ahora ya en serio, ¿hay esperanza de esa presencia real? Es que por la calle no sabes tú la cantidad de bailarenses que me preguntan y se sabe ya algo, Sería un bonito detalle por parte de la Casa Real y además un balón de oxígeno pues para Bailén, si tuviéramos la confirmación. Pero si vienen que traigan billetes. Yo, José, en primer lugar creo que Bailén merece que vengan. Tanto el hecho histórico como lo que es la ciudad de Bailén. Nosotros no vamos a dejar nuestro empeño, como tú bien sabes, conoces, no paramos de enviar invitaciones, de intentar hablar, del contacto. Realmente todavía no tenemos ninguna noticia, ni de que sí, ni de que no. Con lo cual todavía la esperanza sigue viva. La esperanza sigue, pero nosotros vamos a seguir, porque como es barato, ¿verdad? El sí, claro. El llamar es barato, vamos a seguir. Por lo menos tenemos el derecho al pataleo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por lo menos intentarlo. Te vuelvo a decir, yo creo que el hecho histórico, lo que es la ciudad de Bailén, merece la visita de algún miembro de la Casa Real. Y el 19 de julio, con la presencia, en unas fiestas tan militares como las nuestras, con la presencia o bien de Su Majestad o bien de Su Alteza Real, vestidos de uniforme, en esos actos militares se van a desarrollar durante todo el día. Cuando vea yo sería impresionante. Al coronel Mora, ¿sabes quién es el coronel Mora, no? Sí. Y por cierto, tú sabes, Chiqui, que yo tengo fotos con un montón de gente. ¿Digo? Y el rey todavía no tengo, ni con el príncipe. Hasta con Macías. Si viene, eso tenemos que hacer lo que sea, pero tengo que hacerme la foto con él. Hasta con Macías tiene fotos. Hasta con Macías. Pues muchísimo. Falta, ¿verdad, José? Sí, claro. Bueno, Chiqui, que luego ya nos ponemos en contacto y vamos a venir a esto de Amará a partir de la semana que viene para que vaya y vamos a decir dónde se pueden comprar la entrada y toda la historia. ¿Vale? Doña Paquita, dime. ¿Se mejor usted? Venga, sí. Que le voy a dar unas poquitas de entrada de Amará y otras poquitas de Semacopla también, ¿eh? Muy bien. Venga, no te preocupes. Sigáis con ese humor que de verdad que hace falta. Y por último, mujer, que lo que le costará reparar los zapatos. Oye, zapatero. Todavía los tengo en el zapatero. Que se lo pague el ayuntamiento, si no, se lo pago yo mismo. Muchas gracias, hijo mío. Chiqui, gracias. Un saludo. Pues ya sabes, niño, que ya que no van a conseguir una entrada. Bien, pero es que ya para terminar, para el camino de subida a la fiesta del barrio, hay que poner cerámica. ¿De dónde? Yo se lo dije el otro día, Chiqui. Claro. Digo, Chiqui, ¿por qué no va a ser a Miguel? Hablas con Miguel Lerma, hablas con Sebastián. Sebastián de los coches, Sebastián lo es. Sebastián. Habla con Sebastián, que tienen un suelo. ¿Tú sabes el suelo que tiene allí? Y le dije... Y allí entra con los carricoches y todo, no se rompen los zapatos. Tienen un suelo allí que porque Cerámica barato. Tiene una exposición tremenda, una exposición, de grifería, de bañera, de hidromasaje. Y la limpieza que hay allí, y lo bien que huele eso. Sí, sí, sí. Y está enfrente el ambientador de... donde lo compran. Eso es un fenómeno como huele eso, niño. Y está enfrente de Vulcanizado Manolo, de Michelin. Sí, de Michelin, Cerámica. No se te olvide. Ese nombre y tu suelo puesto. Pues ya saben, hemos estado en este programa... Por cierto, dos meses ya, doña Paquita. ¿Dos meses llevamos ya? 2 meses, 8 programas llevamos. ¡Ay! Hemos estado aquí por gentileza de Autoescuela Guerrero, de Ceramigrés, de Construcciones Juan Andrés Santa María. ¡Pitaca! Por Regalos Paco y Ana, por Sumipal, Proimba, Antón y Comercial Pan Corvo. Y recuerden que este es un programa... De humor. De mucho humor. Pero que aunque sea un programa de humor, también hay cosas que decimos en serio. Hombre, claro, por supuesto, lo de la entrada momento, que ya allí. ¿Se me quieren ir o qué? No, que estamos diciendo las nuestras firmas comerciales, ¿eh? El sorteo, que no. Todavía no. Por cierto, ¿le decimos a alguien que nos prepare algo? Sí, venga. Pues vamos a decirle algo. Sí. Salvador. Para tres, ¿no? Sí. Salvador, si me estás escuchando... Pero tenemos que ir antes a ver la exposición de danza, sí. La danza en la mirada, que está al lado. ¿Eso cómo es? La danza en la mirada. Una exposición alucinante que hay en la Casa de la Cultura. ¿De pintura? No, de fotografía. Ah, de fotografía. Ahora fotografía, vídeo, proyecciones. Sí, yo quiero ir a verla. Bueno, oye, eso está muy bien, sí. Ahora te espero yo allí. Te espero yo allí en el... No, nos vamos juntos. Ah, y lo último. Bueno, tenemos el sorteo de Óptica Cazorla. Exacto. Vamos a ver, las 15 papeletas ya las tiene ahí, doña Paquita. Bueno, 15 personas esta semana. Y mientras que doña Paquita le da vuelta a todos los numeritos, pues hay que decir que el ayuntamiento ha editado unos folletitos en color azul y amarillo, el color este y el gris, que son los colores de la bandera de Bailén y el azul, donde se informa de... La radio municipal. La programación que tiene la radio municipal de Bailén. El día para estas fiestas, ya le he dicho a Lorenzo que para estas fiestas que se busca un micrófono de eso inalámbrico. Que vamos a entrevistar, voy a entrevistar al rey. Si viene el rey, lo voy a entrevistar. ¡Qué bonito! Doña Paquita la va a entrevistar. ¡Qué ilusión! ¿Usted sabe, doña Paquita, que el rey tiene una gafa de caiga quien caiga? Sí, claro. Y yo también, es que la tenemos más que gente de lustre. Tú tienes de todo, hijo mío. Tienes hasta azúcar. Bueno. Pues ya saben que en muchos sitios, venir en muchos establecimientos, entidades financieras y todo, van a encontrar unos folletos que hablan de la radio municipal de Bailén, el 99.3, que es tu radio más cercana, la radio que tú quieres, el dial de Bailén. Y por la parte posterior se informa de los programas más punteros, como son los informativos, Hora Punta, La Plaza del Reloj, Bailén a Debate, y al que les dedica este folletito más espacio es... Al programa de doña Paquita la Moremo, que se me había olvidado, que ahora estoy viendo allí al pedazo José Luis, y que se me había olvidado. Que si quiere escuchar el programa, esta tarde a las 7:30 no lo va a poder escuchar, o después lo puede escuchar. ¿Eso cómo es? Sí. Después. Claro. Primero a las 7:30. En torno a las 7:30 cuando llegue. Déjame que lo explique yo, por favor. No te pongas nervioso, hijo mío. A las 7:30 de la tarde. Que ha dormido poco. Vamos a entrevistar a Gregorio Manzano, el entrenador del Real Mallorca. Y luego, cuando termine esa entrevista, se pondrá el programa de esta mañana, el de que estamos hablando. ¿Que no lo escucha? Te mete en la página de bailendigital.com y nada más que abrirla, ya te sale Doña Paquita. Pincha ahí y escucha el último programa. El último programa se llama Doña Paquita y el niño de la comunión. De lo civil. Que ya lo puede, que comunión por lo civil. Oye, ¿sabes qué, mamá, que me han llamado a mi casa? ¿Que dónde se puede hacer eso? ¿De dónde se puede? Te lo juro, de verdad. Me vio una señora por la calle y dice, oye, eso está demasiado, ¿eh? Digo, ¿qué? Dice, lo de hacer la comunión por los civiles. Es que mi mujer lo quiere hacer así cuando mi hijo se haga la comunión. Es verdad, que me lo han dicho, ¿eh? Que es verdad. Bueno, y otra cosa que no nos podemos olvidar es excusar la presencia hoy de nuestro máximo colaborador. Claro, de Pepe Malaya, que está en el dentista. Se está poniendo un puente hacia Mallorca. Poniendo un puente. Y no ha podido estar aquí porque tenía la boca toda dormida. Pero la semana que viene estará aquí. Pues con alguien más. Sorpresa, ¿no? Ya para sabes. La semana que viene. Y recuerden, esta tarde tenemos a Gregorio Manzano. Gregorio Manzano, ese pedazo. Y si quieres venir a ver a Gregorio Manzano, que puedes venir aquí a la emisora. Que aquí caben 7, 8 mil personas aquí en nuestro espacio. Y si no aquí, pues en el parking. Y si no en el parking. El parking. Doña Paquita, que no ha sacado la papeleta. Tenemos 15 papeletas. 15. Las mueve y su mano inocente. Venga, que vamos a dar las gafas de óptica. ¿Qué lío? Cazorla óptico. Hoy me vuelven loca. Ustedes disculpen, pero entran estas dos. Mírame. En la radio y todo se desloca, todo se vuelve del revés, hace calor, mírame. Hace frío. Era un yogurín, ¿eh? Mírame, el número 10. El número 10 es Isabel María Linares. Así que felicidades, ¿de Isabel de María. ¿De aquí o de Linares? Es de aquí. Pues vamos, creo que es de aquí. Isabel Linares. Isabel María Linares, ya sabes que tiene unas gafas, no de caiga quien caiga, como la que tiene José Mariano, pero de son mejores, óptico, mejores, hombre va a parar. Y recordarle ya últimamente, doña Paquita, esta tarde, como lo primero, nos vamos a ver aquí a Gregorio Manzano. Y después nos directo. Vamos a... Después se va usted a su gogo, casa, ¿no? Se pone ya el vestido nuevo. Sí. Y la espero, la recojo yo en su casa. Sí, en mi casa, que vamos a ir. Vamos a ver a Gregorio Manzano, a todos los premiados. Le voy a cascar dos besos a Gregorio Manzano. Le voy a llevar unos palos de churrero para que haga una churra allí en los pies. Y a Rafael Muga, también lo vamos a saludar. Qué foto más bonita la han puesto aquí, ¿eh? La han retocado con el Photoshop. Madre bueno, pues esto ha sido todo nuestro programa. Nuestro octavo programa de Doña Paquita de la Mano Hermoso. Y no se pierdan el programa de la semana que viene. Doña Paquita, ¿de qué vamos a hablar? Porque tenemos información, una información privilegiada. Muy privilegiada, como dice José Mariano Sanz. Porque creo que vamos a intentar tener, ya hemos hablado con él, dice que sí, que está de viaje, pero que para ese día estará aquí. ¿Dónde dijo que estaba? En Ecuador. En Ecuador, porque está haciendo allí otros parking. Vamos a hablar con el responsable de la empresa Hogar Sur, que es la empresa que está haciendo el parking del ayuntamiento, y le vamos a preguntar cómo van las obras y que no. Y porque van las obras, según nos dijo, las obras van tan sumamente avanzadas que ya se están haciendo las previsiones de cómo van a costar las plazas, de en fin, muchas cosas que yo creo que a todos les interesa. Isabel, ¿está aquí? Sí, Isabel. Pues, por cierto, tengo que saludar a Juanfra. Juanfra, buenas tardes, que nos está saludando por internet. Ah, por internet. Isabel María. Sí. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien. ¿Sabes que te ha tocado una gafa de esos que no veas, sí, eh? Sí, sí, sí. Tiene una gafa, vamos. ¿Pero es usted o es su madre? Soy su madre. Es su madre. No, pues ella no está, ella no está en ese momento. No pasa nada. Pero vamos, que es igual, la madre, no pasa, la hija, la madre. La madre, es la misma sangre. Tanto, mucho. La misma, tanto. Desde luego que sí. Bueno, a lo mejor hasta el mismo nombre también, ¿no? Sí, no, yo soy Rosa. Ella se llama como la abuela. Como la abuela. De familia. Bueno, pues muchas felicidades. Dígale que tiene que pasarse por aquí, por la radio, con su carnet de identidad. Vale, muchísimas gracias. Venga, Rosa, un beso muy grande. Y por cierto, Rosa. ¿Sí? Rosa, sí. ¿Escuchas todos los viernes el programa de Doña Paquita? Sí, pues, sí. Pues no te lo pierdas la semana que viene. No te lo pierdas la semana que viene. Está interesante, ¿no? Está interesante. Y esta tarde no te pierdas Gregorio Manzano. Gregorio Manzano. Ah, pues no nos lo perderemos. Rosa, hasta luego. Gracias. Bueno, ya para terminar, por lo que estábamos hablando. Esta tarde nos vemos en esto. Y la semana que viene vamos a tener comunicación directa con uno de los máximos responsables de la empresa. De Orga Sur. Hablar de todo. Sí, porque hay problemas. Y también vamos a hablar con el Frontela. Frontera. Sí, Frontela, ese Luis Frontera, que es médico forense. Fontanela. médico forense del Hospital Universitario de Sevilla de Medicina de forense, lo que hace la autopsia. La autopsia, la autopsia, lo que te quitan los huesos. Como don Manuel, el médico. Sí, porque por mente, tenemos unos datos de las catacumbas de aquí de la Iglesia de la Encarnación de la María de ¿Catacomo? Catacumba. Eso. He hecho catatumba. Catatumba. Y que se está investigando por ese prestigioso médico forense que es Fontanella. Luis Fontanella. Y entonces lo vamos a tener en directo porque tiene ya la bolsa con todos los datos. Ya lo veremos mañana. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Paquita. Gracias, Gema. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas ¡viva gracias, la Virgen de Socueca! Aplaudo a pesar de lo que me hacéis sufrir. ¿Sí? ¡Viva la Virgen de Socueca! ¡Viva el regre! Salva, prepara tres con caracoles. ¡Viva el regre! Venga, que vamos para allá. Hasta y Gregorio Manzano, si nos está escuchando ya. Esta tarde nos vemos. Adiós. José Luis, que hablas más inglés que vamos. ¡Qué Tarzán! Un saludo a todos. Hasta el lunes.